pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma. Hoy, continuando con la columna La descolonización del saber eurocéntrico, saludo a la audiencia del Club de la Pluma y a sus conductores Norberto Ganzi y Gabriela Fernanda. La columna lleva por título Ampliar la teoría crítica del imperialismo y el subtítulo es El imperialismo, fase superior del capitalismo. José María Vidal Villa, hijo de republicanos españoles, nació en México y llega a la Cátedra de Estructura Económica Mundial en la Universidad de Barcelona en el año 1976. Reúne y publica un libro, Teorías del Imperialismo. En esta obra el autor define y describe la estructura económica internacional, señalando la hegemonía mundial del modo de producción capitalista, cuya difusión universal originó al mismo tiempo la destrucción de las economías o modo de producción no capitalista de los pueblos de la diversidad cultural de la humanidad. Esta obra reúne todas las teorías del imperialismo desde la perspectiva de la economía política, relacionadas primero con el mercantilismo y los imperios español, portugués, holandés, inglés, francés, y en una segunda parte expone los autores de teorías del imperialismo que tienen posturas afines y disidentes con el concepto que dice el imperialismo, fase superior del capitalismo. En primer lugar señalaré las características principales de esta obra y en segundo término las limitaciones de estos estudios. El autor parte de citar a Adam Smith señalando que la riqueza de las naciones se basa en lo que la nación produce, que sea para su mercado interno protegido en defensa de la industria nacional inglesa, al mismo tiempo su excedente de mercancía y capitales se coloca en el mercado exterior, impidiendo la industrialización ajena en las colonias. Tal es el caso de la Compañía Británica de las Indias Orientales, primera sociedad anónima creada en el año 1600. La construcción interior y exterior del modo de producción capitalista e imperialista se realizó primero con la llamada acumulación originaria de capital en Inglaterra, expropiación sin pago de la tierra de los siervos de la gleba, y segundo, de la acumulación por expropiación sin pago de tierra y todo lo que contenía en el mundo colonial. Este proceso es conocido como la expansión europea y la formación del mercado mundial, que tiene como protagonista los imperios mercantilistas, español, portugués, holandés, francés e inglés. En el año 1867 se publica el tomo 1 del Capital, en el cual Karl Marx estudia el capitalismo de libre competencia. Pocos años después, se inicia la segunda revolución industrial con la electricidad, la siderurgia, la química, el motor a explosión, el teléfono, etc. Simultáneamente, en la conferencia de Berlín 1884-85, los imperios europeos se reparten en el continente africano. En este contexto, J.A. Hobson publica su obra Imperialismo, un estudio en el año 1902. Sienta las bases para su análisis y dice: el comercio exterior crea un sector minoritario de la clase burguesa que se beneficia. Señala que el mercado interior podría absorber el excedente industrial si aumentaran los salarios. El imperialismo aparece como una distorsión del capitalismo, porque hay una minoría oligárquica que impone una política colonial agresiva, militarista, racista, que ocasiona grandes costos sociales a la metrópoli. Hobson también hace referencia a los pueblos coloniales, las razas inferiores. Con respecto a ella, los imperialistas no han realizado ningún intento de prepararlas para su autogobierno. Este es el momento en que se pasa del capitalismo de libre cambio al periodo monopolista. A la obra de Hobson le siguen otras aportaciones a la teoría del imperialismo, reformistas como Bertin, Kautsky, el austromarxismo de Otto Bauer, Hilferting, pero en el año 1916 Lenin publica El imperialismo, fase superior del capitalismo, título que al mismo tiempo es una definición, la más aceptada. Es una obra sistemática de economía política y social donde destaca lo siguiente: la concentración de la producción y el capital al grado de crear los monopolios que desempeñan un papel decisivo en la economía, la fusión del capital bancario con el capital industrial, dando lugar al capital financiero y una oligarquía financiera. La exportación de capitales adquiere una gran importancia. La formación de asociaciones capitalistas monopolistas se reparten los mercados del mundo y las potencias imperialistas se reparten el mundo. Lenin amplía la teoría del imperialismo y nuevos aportes continuaron porque mientras existe el imperialismo, la dinámica del mismo requiere estudios y actualizaciones. Entre las actualizaciones de economistas no marxistas como J.K. Galbraith, abarcan un periodo aproximado desde 1940 a 1970, que le llamaron la época de oro del capitalismo, en el que se inscribe la tercera revolución industrial, con el desarrollo de la energía nuclear, la electrónica, la biotecnología, la automatización, etc. Nunca se había producido tanto como hasta ese momento. Fue entonces que el Club de Roma, formado por empresarios y científicos participantes de la vida pública internacional, manifiesta su preocupación por el crecimiento de la población mundial, la contaminación y el agotamiento de los bienes naturales como efecto de la industrialización y el aumento de la desigualdad entre los países. Ante tal situación, el Club de Roma contrata al MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y un equipo especializado en dinámica de sistema dirigido por D.I. Meadow, acompañado por expertos en el tema. El resultado fue la obra titulada Los límites del crecimiento. El objetivo de la investigación fue definir los límites y los obstáculos físicos del planeta, la multiplicación de la humanidad y de la actividad humana. Las conclusiones se expresaron de este modo: si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos naturales, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la producción industrial. Estamos en el año 2026. De los 100 años calculados, ya transcurrieron 54 y faltan 46 para que se cumpla la advertencia que hizo el equipo de investigación. El trabajo se presentó en la conferencia de Oslo de 1972, primera reunión internacional que impuso en la agenda de todos los países el tema de la crisis ambiental mundial. Al incorporar el tema ecológico al escenario internacional, surge la pregunta: ¿el capitalismo y el imperialismo cómo tratarán el tema? ¿Cómo les afectará? Y muchas preguntas más que dan lugar a un futuro de incertidumbre y riesgo. Una consigna ambientalista dice: no cambien el clima, cambien el sistema capitalista. Luego, los estudios de Samir Amin aportan una importante actualización crítica del capitalismo.